50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 16 de diciembre. Siders continuará con la prisión domiciliaria. La justicia le otorgó el beneficio y privilegio de la prisión domiciliaria al sacerdote Siders, quien había sido detenido en el marco de una denuncia por abuso a una pequeña cuando se desempeñó como capellán en el Colegio San Vicente de Paul entre el 2004 y el 2007. La medida fue acompañada por el fiscal de la causa, Álvaro Garganta. De acuerdo con el escrito que presentó el abogado del cura, el acusado pidió continuar con la detención en su casa porque se encuentra estresado y requiere ingerir vitamina B12. La justicia había ordenado su detención luego de varias semanas de investigación en las que declararon la denunciante y otros testigos. Continúa el tratamiento del aborto en el Senado. Desde la campaña por el derecho al aborto repudiaron los ataques contra senadores y senadoras. También convocan a las actividades que se desarrollan durante el debate en comisiones mientras se espera que el tratamiento de la Cámara Alta sea antes de fin de año. FM Resistencia habló con Sandra Diceri, integrante de la campaña en La Plata. Esta semana convocamos a acompañar el tratamiento en el Senado. Estaremos realizando diferentes actividades, tanto en nuestras redes como en las calles de todo el país durante los días 14, 15 y 16 de diciembre. Y estaremos acompañando con diferentes acciones, también más presenciales, el 17, que es el día en que va a estar saliendo el dictamen de el tratamiento de comisiones del Senado. Un servicio que informa más cerca. Taxistas piden aumento de la bajada de bandera y la ficha. Tres asociaciones y dirigentes propietarios y choferes de taxi de La Plata presentaron notas en el Consejo Deliberante pidiendo un aumento tarifario que acompañe la suba de los costos operativos de funcionamiento. Las notas serán elevadas a la Comisión de Transporte para su evaluación antes de fin de año. Dos de estas tres notas reclaman una suba de la bajada de bandera de los 55 pesos actuales a 70 pesos y la restante propone llevarla a 65 pesos. Los tres pedidos coinciden en reclamar una suba del 20% en cada ficha que cae cada 130 metros, subiendo de 5 a 6 pesos. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.